Así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Te acompañamos en la operación técnica y puesta en el aire de María del Cielo Posadas, en la coordinación Fernando Ochoa y en la conducción quien les habla Martín Raffo, y por supuesto en la producción periodística también estuvieron Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante y Cintia Medina, junto a Fernando Ochoa, quien fue el autor de los reportes de FM Moreno. Como ustedes saben, a partir de las 16, la repetición del Panorama Regional de Noticias, pero quédense en la 90.1, quédense enganchados del dial, porque ya llega Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Al finalizar, allá por las 14, estará con ustedes la segunda edición del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Luego, Fernando Ochoa vuelve con Nunca es Tarde, a partir de las 17, la repetición de Recorte Informativo. Desde las 19 y hasta las 22, estaré aquí nuevamente junto a Leonardo Smerling y Daniela de Boto, se me hizo una laguna. Cecilia D'Amico también estará allí en la producción musical, y volverá también María del Cielo Posadas para Latinoamericano. Y a partir de las 22, Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Quédense ahí con toda la programación de esta radio recuperada. Por mi parte, hasta el próximo viernes. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde Saratilio y José C. Paz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.